Bueno, vamos a empezar directamente. Hoy estamos con Cristóbal Domínguez en La Fuga para presentar su primer libro, Secuelas. Y bueno, tengo que empezar dándole a Luis las gracias de corazón por organizar actos como este y tantos otros que permiten que la poesía exista un poco más y mejor. Y decirle que hace una labor de valor incalculable con los jóvenes escritores y conmigo hace justicia poética porque yo fui la primera editora de Cristóbal. Bueno, pues si me permitís voy a leer la semblanza del poeta. A ver, Cristóbal nace en Vejer de la Frontera en 1993 y como todos los niños de su edad todavía compra las chuches con pesetas y crece en un lugar donde los sueños y las redacciones del colegio estaban plagadas de imágenes muy románticas. La luz de un faro en mitad de la tormenta, los caballos galopando por la orilla del mar, los toros en mitad del campo, un misterioso encuentro en una escondida callejuela, el tañido ha muerto de las campanas de la iglesia. De adolescente ya odia las multitudes y las vulgaridades del turismo veraniego, y Cristóbal comparte el mismo nacimiento literario de tantísimos escritores de todos los tiempos y todos los lugares, una revista escolar. Yo no fui exactamente su profesora porque no le di clase, pero dirigía una revista cultural en el instituto donde él estudiaba y ahí comenzó nuestra relación. Y en poco tiempo Cristóbal se convierte en uno de los colaboradores más apreciados por mí. Avanzando en su biografía, lo vemos en la fiesta de despedida de su promoción de segundo de bachillerato, hablando con su editora por primera vez en la barra de un bar, alejado por completo de la pringosa atmósfera de estupidez y mediocridad que envuelve a ese jugar a las condecoraciones y toda esa tontería pija de las graduaciones. Y bueno, la joven editora está viviendo uno de los momentos más felices de su vida, porque para una profesora de instituto estar con uno de los jóvenes más luminosos que ella ha conocido, con una antología de poesía española del siglo XX entre las manos, pues bueno, esa maravilla no sucede a cada momento. Y estoy segura de que episodios similares se relatan también en la biografía de todos los jóvenes poetas. Pasa el tiempo y la editora recibe una llamada, en este caso de Bernabé, otro hermoso joven inacabable que ahora reside en Cracovia y que por ese motivo no está aquí hoy. Cristóbal y él viven en ese momento aquí en Sevilla y estudian filología hispánica en la universidad, cosa que no estaba prevista porque ellos eran prometedores alumnos de ciencia. Y en la llamada, Bernabé propone un encuentro de jóvenes artistas y escritores y a la cita acuden tres. No estaba convocado nadie más, además. Yo no daba crédito, yo estaba encantada de pertenecer al selectísimo club. Y bueno, ahí seguimos. Cristóbal esa noche me contó que había vivido un año difícil porque le habían retirado la beca que le permitía estudiar aquí en Sevilla, era la época del ministro Bert, y se había tenido que volver al pueblo. Cristóbal tiene que volverse al pueblo de los toros envolados, cada vez más triste, donde los sueños y los poemas se llenan ahora de abismos sin horizonte y de un ruido de fondo llamado angustia que solo se soporta a medias. Un año dramático, pero decisivo, porque ahí despierta realmente a la poesía y al pensamiento, es consciente y se disciplina para ello. Ese es el momento de secuela, o el origen. Él podrá decir si esto es así o si yo me equivoco, ¿no? Sí. Y retomada la vida universitaria en Sevilla, pronto vendría una estancia en Varsovia, en el Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos de Polonia. pronto también la primera publicación en una revista universitaria de poesía de Sevilla, Estación Poesía, y un máster de estudios literarios y teatrales en la Universidad de Granada, donde reside actualmente. Comienza ahora un doctorado encaminado a la realización de una tesis sobre poesía, sobre la poesía de Eugenio Montejo, un poeta venezolano, y le acompaña la incertidumbre. En marzo de este año llegó la noticia del premio de poesía al Cipreste de Ita, en marzo, que edita Pretextos, y a finales de mayo la publicación de Secuelas, que es un libro que habla de certezas inexactas y que para mí es un regalo en el Día de la Madre de todos los poetas, en su mayor regocijo. Si los nombres invocan a las cosas y a mí nadie me llama, es que no existo. Si mi cuerpo, mi voz y los perros te aullan siempre, significa que vives en la inexactitud de los objetos que aquí deletreamos tras el borde de la luz. Secuela habla de los abismos, de los límites, de dónde, de la vida ocurriendo en otros lugares, de los ángulos de la mirada oblicua, de los márgenes, del deseo de trascender, del deseo de asunción del dolor y del amor. Adiós, Marina, adiós, una boca de miedo me engulle hacia la tierra. Cristóbal, a mí me gustaría que leyese algunos poemas, me gustaría que empezase con uno de los que más me impresionó cuando tuve el libro entre mis manos, que es Catábasis. Pues y comentamos. Bueno, antes de nada, pues agradeceros la presencia aquí a todos. La verdad, me siento muy agradecido por teneros aquí en este mismo espacio. Y Ana, muchas gracias por tus palabras. Ha hecho en mi vida un resumen de que parece incluso digno. A ver, os leo este poema y Yana nos contará después por qué le apetece que os lo lea. Catábasis. El dolor es digno. Las llagas de las manos que lograron esta penumbra dulce y tibia, cuando viene la noche, comprenden que él se encarga de sostener la belleza. Desconfío de quienes no han bajado en vida a los infiernos. La vida es cierta una vez que entendemos el amor a lo que nos oculta el sufrimiento. A mí uno de los poemas que te digo que más me impresionaron, y sobre todo porque es en ese poema creo entender la revelación de la obra de Angélica Lidl, que es una de las experiencias así más potentes que compartimos, literarias y teatrales. Sí, la que más, ¿no? Creo yo. Sí, por aquello del deseo de la asunción del dolor, pero no para la preparación a la muerte, sino para la preparación a la resurrección. Exactamente, ¿no? El dolor como algo esencial para legitimar la vida, creo yo, ¿no? Para afirmar la vida con rotundidad. Eso es lo que os traigo de Angélica Lidl y lo que más me interesó de ella para este libro, por lo menos para la sección que la primera sección de poemas, primer conjunto de poemas, que habla un poco pues de eso. La vida es cierta una vez que entendemos el amor a lo que nos oculta el sufrimiento. Bueno, yo la obra empieza tu poemario comienza con una cita de Eugenio Montejo que permanece de tanta memoria, y otra de Angélica Lidl: ¿quién sabe dónde estalla el corazón de los insectos que no sobreviven a nuestra infancia? Por eso me quería yo traerte, o sea, preguntarte por esta autora así en primer lugar. Porque, claro. Hombre, tú abre el libro con estas dos citas. Evidentemente, claro. Aparte de que Angélica Líder, en realidad, ¿no?, es representativa en todo el poemario, además, pues también lo es, y en mucha más manera, ¿no?, en la primera sección. Y dice, bueno, Monteo en la cita: ¿qué permanece de tanta memoria? Y Angélica Líder: ¿quién sabe dónde estalla el corazón de los insectos que no sobreviven a nuestra infancia? Son citas que nos remiten a una idea de qué queda, ¿no?, en el filtro de la memoria, ¿no?, cuando pasa el tiempo, ¿no? También remite un poco, creo yo, a una de las ideas del título del poemario, ¿no?, la secuela, ¿no?, lo que queda después de un suceso, un golpe, ¿no?, una vivencia, la vida, quedan secuelas, ¿no? Entonces, una forma, pues, de enlazar la idea de poesía con sus matices que hay en este poemario, y autores que creo que han traspasado el libro por completo. La verdad. Secuela, el propio título del libro es un título, bueno, es un título sorprendente para un joven como tú. 24 años, 23, estás escribiendo este libro, si te ocurre llamarlo secuela. De todas formas, Cristóbal era un muchacho sorprendente cuando yo lo conocí en el instituto, porque él tenía una atracción por los clásicos modernos y contemporáneos, y una especie de respeto por ese misterio de los clásicos, pero además, poeta, a ver, yo soy profesora y veo a los alumnos que se acercan a la poesía, pues Whitman, Bukowski, pero Cristóbal empieza a leer a Luis Rosales, a Francisco Brines, son poetas que forman parte de otra generación, no sé, no es como Gil de Viedma, Leopoldo María Panero, que son poetas más cercanos, quizá a... No, de eso tiene culpa, pues, profesor de literatura, ¿no?, que ponía en mis manos tal cosa, David, y yo, pues, leía, y bueno, pues ya me quedaba, ¿no?, dependiendo de si me interesaba o no lo que se escribía, lo que se leía ahí, y bueno, pues... Luis Rosales sí que me interesó bastante, y fue, creo yo, que el primer poeta que me emocionó, ¿no? Una sensibilidad, pues, que me desbordaba, sinceramente, ¿eh? Y también está en este poemario, hay cosas de él aquí, por supuesto. Yo, buscando en el libro, porque claro, ya decidimos eso, hacer la presentación que la haría yo, y bueno, pues claro, yo paso así unos momentos ahí pensando qué digo, qué, y después de darle así vuelta, no hay referencia, no está la imagen televisiva, no hay referencia cinematográfica, aunque bueno, hay un poema, Noche Descubierta, que te voy a pedir también que lo leas, en el que sí me parece que yo ahí veía la cámara o los encuadres de Kieslowski, pero tú me dijiste que nada que ver, que no, era una ráfaga lorquiana en Nueva York. Sí, o sea, no, ahí no había visto ni a Kieslowski ni nada. Porque ahí todavía no andaba por Varsovia, pero a mí me parecía, yo te imaginaba allí en el piso que él escribiendo aquello. No. Y ya me dijiste que no, realmente no hay referencias cinematográficas ni televisivas, ni son evocaciones literarias. Este libro está compuesto a partir de referencias literarias. No hay nada extraliterario aquí, me parece a mí. A mí me gustaría que leyese Noche Descubierta, que yo creo que es un poema que Que yo, si algún día se me va un poco la cabeza, lo confundiré con cernuda. Cernuda sí que está aquí en su pensaré o sea, que, cernuda, sí. Pensaré que es de cernuda y no tuyo. Sí, sí, me gustaría bueno. mucho que lo leyera. Vale, Noche descubierta. Un haz de hogueras ilumina los bloques de otras calles. La noche se desnuda allá, sobre las azoteas de otro barrio. Déjame beber de tu nervio más mediano, de la terminación que canta en tu sexo. Ni tú, ni yo, ni el deseo, son las luces de enfrente las que descubren esta grieta y propician que te llame hoy. Ni tú, ni yo, ni el deseo, ni el triste adiós en la ceniza que nos demos mañana, sí las ventanas encendidas de los otros. Cuéntame así un poquito. Esa cosa que decía, bueno, que te dije, ¿no? Que era una ráfaga lorquiana. Este poema lo empecé a escribir en Triana, cuando yo llegué en Triana en tercero de carrera. Y que tenía un balconcillo, ¿no? Me ponía allí por la noche pues, a leer, a veces pues surgían algunas ideas, anotaba un cuaderno. Y este poema surge de una idea que anoté en un cuaderno pues de esa época. Y claro, siempre tenía esa idea en la cabeza, pero no sabía cómo darle al cierre. No sabía cómo, qué tono debía escribir el poema para que se construyera, ¿no? Y en verano ya, después de haber finalizado el curso, ya estaba en casa en Vejer y leyendo Poeta en Nueva York, había un poema que se llama Tu infancia en mento, de Lorca, y que acaba así, ¿no? Afirmando, sí, tu niñez ya fábula de fuente. Y ese verso, como final, me pareció que podía encajar perfectamente como cierre del poema. Y de esa idea pues surgió ya luego la estructura, ¿no? La caída del poema ya para que acabara. Sí que está cenuda porque también pues por esa época estaba estudiando cenuda. Y sí, también que está Lorca en cierta forma. Bocico. Yo veía las ventanas calles de Varsovia, no podía despegarme de esa imagen. Y de Polonia, o sea, de Varsovia, vamos a decir Varsovia, ¿no? Porque, ¿qué hay aquí? Pues está casi todo, yo creo. Porque Varsovia, bueno, pues Varsovia, por su clima, ¿no? Su falta de luz, invita a estar mucho tiempo encerradito en casa. Y allí pues leí mucho, vi mucho cine, y escribí, y pensé mucho, y de esa estancia, de esos 9 meses que estuve allí, pues salieron poemas en los que estaba Varsovia de alguna forma, y salió la estructura de secuela, ¿no? Que después, pues, un año después, pues, se convirtió en un libro que mandara algún premio. Pero vamos, la estructura y la concepción, la idea del poemario, pues tuvieron lugar allí en Varsovia, ¿no? En el sosiego, los paseos solitarios que te invita a esa ciudad, ¿no? Sentirte extraño en un país con una lengua tan rara, esa poca luz, ¿no? Que te invita pues bien a emborracharte o bien a estar más en casa recogido. O bien las dos cosas, y de ahí, pues de todo ese tema maneje, pues ahí salieron varios poemas y salió pues la idea de este libro. Secuela, ¿no? El concepto de secuela, pues de ahí, de la cueva de Varsovia. Empezar a hacer los libros. Sí, claro. Ya darle un rumbo, ¿no? Tenía, pues, quizá tendría, yo que sé, unos 10, 12 poemas en una libreta y ya, pues, vi un proyecto ahí, más o menos, sostenible en el tiempo, también por mi lectura, que yo proyectaba que podía hacer y de ahí salió, claro, que salió el germen de este libro. Y poetas que conocimos, que fueron un gran descubrimiento, como Szymborska, Y Zabaleski, Miłosz. Miłosz. Herbert. Sí, la verdad es que ahí tuvimos suerte. Otro grandísimo poeta que también compartimos, vamos, una gran admiración por él, es José Ángel Valente. Y bueno, y aquí hay algo de José Ángel Valente que además es un homenaje claramente. A mí ese es uno de los poemas que más me emocionan del libro, que es Antonia Lila. Y ese sí te digo yo que andando el tiempo me veo yo porfiando en una barra de bar con que... con que ese poema es de Valente y algunos me creen. Ese creo que lo leas y que me cuentes también. Ese poema, claro, puedes remitir al título de Lucila Valente, sí. El poema que le dedica a él. Bueno, puedes remitir y debes remitir, ¿no? Al poema que le dedica a él a su tía, que fue quien lo crió. Y bueno, pues es verdad que Valente está aquí en este poemario. No hay ninguna cita suya ni nada de él, porque creo que es más que evidente que está aquí. Si alguien ha leído Valente, hay algunas cosas que... yo qué sé. Además de que es evidente, pues... creo que formalmente, porque mi idea de poesía se acerca mucho a lo que él persigue. Él persigue estéticamente que el poema vaya hacia el esqueleto, ¿no? No que se parte de un esqueleto a la hora de crear, sino que el poema se quede... en decir lo máximo en las mínimas palabras, ¿no? Y esa idea pues a mí me gusta, ¿no? A la hora de crear. Y luego pues su capacidad evocadora, reflexiva, pues me interesa muchísimo, vamos, y lo considero pues en realidad pues mi maestro, yo creo, ¿no? Aparte de por eso, porque él tenía una ética hacia la poesía, pues, insobornable, ¿no? Que después, pues, le dio muy mala fama entre sus contemporáneos, que era un poeta muy huraño, egoísta, pues, no sé, puede ser, ¿no? Yo no lo conocí. Pero él siempre decía, ¿no? Que y demostraba, ¿no? Además, pues, con sus actos, que... la poesía debe ser algo que se haga extramuros, ¿no? Que se conciba extramuros, y que el canto del poeta tiene que venir siempre de la frontera, ¿no? ¿Para qué? Pues para que el arte, ¿no?, que uno haga, pues no se vea sometido en ningún caso a otras cosas que no sean la mera estética artística. Eso es muy importante, yo creo. Y para mí, bueno, pues un ejemplo en esos dos sentidos. En esos dos sentidos. Y nada, voy a leer el poema ya de una vez, ¿no? Antonia Lila. Bueno, otra cosita, antes de empezar. Antonia Lila, pues... ¿quiénes son Antonia Lila? Mi dos abuelas. Las uní estos dos nombres en el mismo capítulo porque creo que en cierta forma vivieron una vida similar. Pues una etapa dura de la historia de España. Y creo que, bueno, en cierto sentido las dos se vieron sometidas pues, a la atmósfera de su tiempo, ¿no? Y yo recogí eso que las unía, bueno, en este poema. Antonia Lila. Extravió su inocencia una noche de junio. Decía que la atmósfera, ya adulta, se la había tragado. Después la inercia guió su vida para acabar dando cariño a su hombre. No era consciente, pero fue la esperanza durante mucho tiempo. Construyó en burbujas su milagro de ropa y de comida, mientras los señoritos ignoraban la violencia del tiempo en la desgana inalterable de la pobreza. Se mantuvo paciente con el mundo y con el gato negro que arañaba su sentido de amor y de justicia. Terminaba prestando sus manos, las entregaba al tacto frío de aquellas noches. Su rostro ya cesó, hizo un viaje en el tiempo, pasando el límite de la galaxia. Allí no hay materia, no existen cuerpos en los que encarnarse, pero trascendió aquí, en símbolos humildes e inseparables de la Tierra. Me gusta especialmente. El último poeta descubierto, Eugenio Montejo. Ahí también voy a querer que lea E.M. Eugenio Montejo. Cristóbal está, bueno, empezando ahora a hacer, en realidad vamos por los trámites, ¿no? De, sí, el papeleo de la tesis y todo eso. Estamos trabajando, pero sí. Pero él hizo su trabajo fin de máster sobre el poeta venezolano Eugenio Montejo, del que nosotros no conocemos mucho en España en general, vamos, bueno, supongo que en los círculos de poesía sí se conocerán. Yo lo único que conozco de Eugenio Montejo lo conozco por tu trabajo de máster, que me parece un bonito punto de partida para tu tesis, porque además en este trabajo, aparte de hacer lo que se suele hacer en un trabajo preparatorio para algo, o sea, era un trabajo fin, un trabajo final, pero va a ser un trabajo preparatorio al final, sí, de la tesis. Y aparte de todos los puntos que tenías que tocar, pues obligatoriamente, ahí yo veo que tú has recogido también tanto tus inquietudes políticas como los intereses por lecturas que quizás harás después, no exactamente poéticas, algunas filosóficas también, a lo mejor pues, después leerás. Cuando te metas en la tesis, tal vez querrás leer a Heidegger o a Spinoza. Bueno, ya veremos también, Daniel, qué dice cuando lo pongamos ahí. Pero sí, es un trabajo de fin de máster donde, además de reunir tus intereses, pues también se ve tu concepción de la poesía. Léenos E.M. y háblanos también un poco sobre Eugenio Montejo. Venga. Sobre Eugenio Montejo, como, a ver, yo te pregunto por tus referentes, por lo que yo veo que pueden ser tus referentes literarios. Porque como todavía no tienes más obra, lo que van dando el tiempo, pues ya hablaremos de secuela. Pero ahora mismo, sí, claro, ¿no? te pregunto por tu referencia literaria, sobre todo. Hombre, bueno, Montejo, para mí fue un descubrimiento muy bonito porque, bueno, él entiende pues que quizá la ciudad actual no sea el mejor lugar desde el que, bueno, al que enfrentarse, a la hora de escribir poesía. ¿Por qué? Porque la ciudad actual vive a un ritmo e impone un ritmo que quizá el lenguaje poético no lo soporte, y él intenta rescatar siempre sus poemas pues paisaje, naturaleza, elementos más ancestrales, ¿no? Siempre ha estado el pájaro, la piedra, los árboles. Él se parece que en sus poemas, ¿no?, él se muestra o se sienta frente al mundo y lo que quiere es que el mundo se pose en la página con naturalidad, un lenguaje siempre que inevitablemente, ¿no?, va a hacer que lo que se muestra en el folio no sea exactamente lo que ocurre fuera en la realidad, ¿no? Pero él intenta que el lenguaje y el ritmo que se utilizan en la poesía desdibujen lo menos posible el afuera, ¿no? Para que el movimiento entre la naturaleza y el movimiento que va de la naturaleza al folio, pues sea lo más fluido posible. Y esa paciencia, ¿no?, casi mística, pues me atrae mucho a mí de Eugenio Montejo. Y bueno, quizá eso pues se vea, ¿no?, en este poema, que es un poco una poética de él y una poética mía, ¿no?, de lo que yo cojo de él para mí. M. Nada tenemos con la voz del nombre. Si escribo canto, no pongo en los oídos la música de Orfeo. Nada se sabe de la herida si pronunciamos sangre. Pero algún día escribiré con tierra. Será el poema mismo, la playa a la que llega, como letras varadas, aquello a lo que invocan los alfabetos al hundirse. Me recuerda, lo pongo en relación con la cita con la que abres tu trabajo, ese trabajo que te va a servir para hacer tu tesis, que estoy tan contenta y que te animo tanto, porque además yo sé que alguien como tú sí va a hacer una buena tesis de poesía, seguro. La poesía asume una valoración abstracta y se basa en sus términos a un punto de tal tensión que no hospeda una sola letra de intención aclaratoria. Claro, es una cita de él, y a mí me pareció justo rescatarla y ponerla para abrir el trabajo por un sentimiento de honestidad, ¿no? Él no creo que... o no sé, ¿no? No sé yo hasta qué punto, ¿no? Pero quizá él, pues, no se sentiría cómodo, a lo mejor leyendo un trabajo sobre su poesía, siguiendo, pues, esa cita, ¿no? Y yo, pues, por un sentimiento de honestidad, pues, la puse ahí, ¿no? Abriendo eso, aunque quedara un poco contradictorio, ¿no? Poner esa cita y luego hacer un trabajo con unas 60 páginas sobre un aspecto en concreto. Pero... bueno, me lo pidió el cuerpo y lo hice. Además, pues, como tú dices, ¿no? Que ahí dentro de ese escrito hay también, está también la concepción mía de poesía. Pues claro, yo creo que la poesía no se explica, ¿no? La poesía, pues, se basta en sí misma para explicarse, ¿no? Alguien que quiera crear, alguien que quiera trasladar, ¿no? A su forma artística, ¿no? Su forma... le salga, ¿no? De crear, no puede decir mejor lo que quiere crear que mediante ese objeto que entrega como arte, ¿no? Entonces, explicar eso por parte de uno mismo, pues, es un poco complicado. Y ¿no? En ese sentido fue donde yo cogí esa cita, ¿no? Y la introducí en ese trabajo, haciéndola un poco mía también. Y otra que también me hace pensar en... Ya en el libro, en tu libro, nombrar la condición tan extraña del hombre en la tierra, de saberse aquí entre dos nadas, la que nos precede y la que nos sigue. Esa cita la dice él en una entrevista que le hacen en una revista de aquí que se edita en Carmona, y para definir el concepto de terredad, ¿no? Que el concepto de terredad, pues, atraviesa toda su poesía. Y claro, la tuya. Y la mía. Un poco. el de tierra, más que el de terredad. El de tierra, ¿no? Y claro, esa condición tan extraña del hombre, saberse aquí entre dos nadas, ¿no? La existencia como un misterio, ¿no? Un poco, ¿no? Un misterio que te invita un poco, pues, a irte a un cuarto aparte de la vida, ¿no? Para verla con otros ojos, ¿no? Quizás sea eso, en realidad, pues, lo que es la poesía, ¿no? En sí misma, ¿no? La esencia de la poesía, yo creo que es un poco eso. No la puedo concebir de otra forma, ¿no? Salirte un poco, no saliéndote, evidentemente, ¿no? Del todo, porque no puedes hacer un poema en un laboratorio. Pero sí que debes, pues, abrir tu ojo y... mirar con otro prisma, ¿no? La realidad. Yo ya no te voy a preguntar nada más. Ya me gustaría que... tú tendrás también tus poemas escogidos. Has leído los míos, los que yo he escogido. Y tú también tendrás los poemas que te gustaría leer. Y si nos quiere hablar alguna cosa más sobre el libro. Así que yo ya os dejo ya con Cristóbal hasta terminar la presentación. Bueno, pues os hablaré un poco del libro y os leeré unos poemas. Intentaré ser representativo y ser selectivo, tampoco os quiero someter. Y bueno, el libro pues consta de 32 poemas. Son en realidad pues 5 partes, aunque hay 2 partes que solo tienen un poema. Esas 2 partes son la que cierra y la que abre el libro. Aquí hay poemas pues que hablan un poco pues de la idea de poesía, ¿no? que yo tengo. Y voy a empezar leyendo el primero de ellos, que se titula Secuela. Un sueño originario encamina mis ojos hasta aquí. Crecen en esta tierra figuras no acabadas que se resbalan, incapaces, por el espacio virgen. No hay matices en su cielo, tampoco ciclos que adivinen las fechas del futuro para este lugar. Aquí, el aire y la mujer que mira desde el balcón del mundo el caer de las lunas son la misma certeza, son vida interminable. En cambio, yo y el verbo encarnizado somos propensos a la muerte. Nada es tangible, la exactitud debe buscarse. Las formas son un fuego entre la niebla. Desde aquí todo se encamina, no se sabe de qué manera, por un río que nos descubre, helados en la mitad del sueño. Desde aquí el mundo fluye, como un líquido que se aprieta y se derrama, por una línea que es seco de algo que nunca digo. Y luego, pues, le sigue una... La primera parte, en realidad, pues, el primer conjunto de poemas del libro, que se titula Umbral, en los que hay poemas que se habla del dolor, en un sentido de asunción del mismo, y se habla en cierto... sí, desde diferentes perspectivas, de la muerte, ¿no? Bien por ser escrito que ya no está, ¿no? Como en el caso de Antonio Lila, bien reflexionando sobre el concepto de muerte, etcétera. Yo voy a leer uno de esos poemas. Se titula Una foto en otoño. Parece que estuvieras como hablándome, con tus manos en cruz y el hechizo prendido, esta noche cansada con la vida. Es como si viviéramos de cerca un tiempo más nuestro, como si valoraran personas diferentes la pesadez real de la semana, las que acaban dejando el halo frío de la flor en el pozo. Es como si muriéramos de lejos en un tiempo paciente, como si hubieras vuelto y me dejara tu imagen en los vidrios, tu gesto cálido sobre esta foto, la certeza inexacta de tu vida en las cosas. Bueno, esta parte la verdad es que hemos leído bastante antes, entonces voy a ir a la segunda. Que la segunda, pues, es un conjunto de 10 poemas cortos que pueden tener cierto orden argumental y que en los que hablo un poco, pues, del clima social que yo percibo, un poco de mi posición también ante las instituciones, sobre todo culturales. Y como son poemas cortitos y tienen cierto orden argumental, os la voy a leer entera. Intentaré, pues, luego tampoco atosigaros mucho con la otra parte. No tienen título. Esta sección no tiene ningún poema con título. Son números romanos los que van delimitando cada texto. 1. Amigo, nuestro espacio ha cerrado sus puertas. Se evapora, dejándonos la incertidumbre en la cena y el eco inerte en las butacas tras el aplauso. 2. En un teatro una vela alumbra desde la escena el espacio. Como idea que se comparte y es sustrato del mundo, recoloca en los rostros una esperanza muerta. Ojalá fuera ignoto el viento que la apaga, la inevitable fuerza que la sopla, y que los personajes no anduvieran perplejos, como entes fantasmales, mendigando una carne que resucitar. 3. Hay un río de máscaras por las aceras. Todas fluyen con ritmo. Hay un charco de máscaras desde lo alto. Todas flotan con ritmo. Desde abajo oímos un preludio de carnaval. 4. Nada deviene en esta pesadumbre, en la calma que finge ser virtud y es un brillo barato de las masas, más barata si cabe. Es un tiempo estancado entonces, este tedio, o bien son vidas que se desparraman entre rocas inútiles e iguales, corriendo hacia la muerte. 5. Son rocas estos rostros del paseo, figurantes en mares descompuestos, donde no vio el invierno circunstancias de vida. Hay naves derribadas tras sus ojos color gris indolencia, y enormes icebergs a la deriva que han acabado escribiendo este áspero y frío cuaderno de bitácora. 6. Mantente aquí, no separes los párpados, no te resignes, no quieras encontrar eso que estás buscando en las peladas copas del invierno. Afuera, tras tus párpados, unos cuerpos inmundos que juegan a estar vivos y son tan útiles como cadáveres usados de alguna facultad de medicina. 7. Existe algo en este aire que no permite la huida, y aunque todos nos fuéramos, no hay un sitio donde ir que se llame silencio o lenguaje distinto. Ahora parece obvio. ¿Por qué estas palabras? No comprendo el motivo por el que las coloco así, en orden, si no puedo crear una metáfora habitable en esta atmósfera donde la tarde avanza demasiado. No lo comprendo. Como una daga transparente, el aire atravesó los cráneos y no sabemos dónde anda nuestro lugar del sueño. 8. Tengo que abrir los ojos. No me resigno, aunque lo que vea sea muerte emanando de los vuestros. Veo un fanal de luz, hacia él voy. Perdonad, tengo que irme, dejar este desierto y su secreto fango. Tengo que abrir los ojos, pero en la música, sobre el punto de luz, suspendido en la catedral sin ecos. 9. ¿Dónde me lleva esta avenida? A estas alturas ya no quiero seguir más pasos. Miro el acero que rodea las gargantas. Ya no sé dónde estoy. Adivino unos rostros extranjeros y me pregunto por la causa de mi camino hasta aquí. No son las catedrales ni la nieve. Es el mundo que cae y mi esperanza. Y 10. Es necesario ahora llevar siempre unas flores para mostrar respeto ante el mundo sin vida. Reunir unas palabras que sirvan como aliento. Darle nuestro cariño por si un día quisiese. Y bueno, la cuarta sección pues es Certeza Inexacta, que recoge un verso de un poema anterior, y en él pues en esta sección hay poemas que tienen su origen en pequeños detalles o grandes detalles de la cotidianidad a los que pues se le intenta encontrar un trasfondo. Os voy a leer uno que, bueno, pues, tiene su origen en dejar una casa, ¿no? Todos tienen, pues, más los que hemos sido estudiantes, ¿no? Tienen, pues, ese periplo de la vida en la que te vas mudando de casa en casa, año en año. Y pues bueno, deja un pedacito de ti en cada casa que habitas, ¿no? Y luego pasas por esa casa, ¿no? Y te preguntas, pues, o sabes, ¿no? Que en cierto sentido, pues quien vive ahí está viviendo un poco tu vida. Canción sin rima para el nuevo huésped. No he dejado recuerdos al salir de esa casa. El siguiente inquilino se sentará en la silla en la que me senté durante 9 meses con suma indiferencia. Colocará en las perchas, abrigo, sudadera, camisa, pantalones, dentro del mismo armario donde yo también puse mis cuerpos cada día. Cuando oscurezca, a veces, sentado en el balcón, observará la noche palpitando. Mirará las ventanas de luz como la suya y se preguntará si la vida que vive hace justicia a las que ha elegido no vivir. Después regará el agua sobre los platos sucios y se irá a descansar. Es el fluir eterno de las cosas lo llevará hasta esa soledad por la que entonces mirará el mundo. Y dentro de esa casa, oscuro ya en su cuarto, recreará la vida como si fuera suya, ignorando que existe en la realidad una tendencia a lo profético, algo como los pies inciertos de un fantasma que pisara en el suelo antes de que él llegase. El siguiente inquilino obviará que también viví su vida. Al dejar esa casa se sentirá lejano. Cuando cierre la puerta, oirá un eco grave sonando sobre el mundo. Este cortito. Resignación. ¿Y si el amor, con todas sus aristas, no fuese nada más que esta especie de niebla, más que este azar repleto de misterio que cruza dulcemente nuestros cuerpos, cuando la luz es todavía tímida y decidimos no ir a la primera clase? Y bueno, voy acabando ya. Voy a leer este poema de Cielo. Todas las calles viven en esta tarde niña. Tras ver cómo pasaba el mundo en aviones volando a mucha altura, hoy nada pesa en vertical y un sonido infantil ha despertado un alma en desconcierto. El calor resucita los nervios fríos de Varsovia y alarga su tacto desde los canalones hacia la luz. Casi todos los mapas obvian este de Cielo, quizá porque irremediablemente mañana volverá el frío, o porque se deduce que los grajos no tienen intención de vivir si los cielos grises. Voy a doblar mi mapa y cubriré Varsovia con las flores gigantes de Borneo. Y bueno, el último poema, pues también recoge otra vez el viaje que puede hacerse, ¿no?, después de leer estos poemas, y el viaje, pues, que para mí supuso un poco también su creación. Y se titula, pues, Ciclo. Despierto. Del charco quieto y lúcido del sueño emergen unas manos de fango, y ahora recuerdo haber sentido el asombro terrible de nacer, las preguntas por las razones de los folios en blanco, los bordes caminados de un abismo ante el único ojo de un dios inexistente, aquella lluvia vista desde lejos, cómo bajaba desde lo alto para tocar la tierra, la última oscuridad de un templo dentro de mi cabeza, la vida degradada hasta el punto de verse en armonía con la nada, de ser sin tener cuerpo demasiado que impida el espíritu, el puzzle de papel al que le falta su última pieza, el muro siempre extraño e incompleto de la materia y de la forma, el asombro terrible de volver a morir. Y eso es todo. Bueno, pues muchísimas gracias por haber venido, que al final ha estado la librería llena, qué bien. Si alguien quiere, pues, decir algo, preguntar algo, lo que fuera, pues es el momento, si no, pues se da por concluido el acto. Bueno, vamos. Una cerveza. ¿Empezaste a escribir esto desde tu viaje en Varsovia, más o menos, o ya tenías cosas? No, antes. Aquí hay cosas, pues... El poema más viejo es de segundo de carrera, que es ese de una foto en otoño. Ese es el poema más viejecillo. Yo tenía ya, cuando fui a Varsovia, pues unos poquillos. Para ti lo que tiene, o sea, tú llevas al máximo esplendor o hacia arriba la estética del poema, ¿no? Es más, por ejemplo, o sea, no tiene tanta carga social ni de denuncia ni nada de eso. Para ti, no sé si te entendió bien antes. O depende de un poema u otro, ¿no? Ahí. Claro, bueno, no, eso depende de... A mí, pues, en estos momentos, o en este libro, pues... No, el mensaje que quería transmitir, ¿no?, con estos poemas o con este proyecto, ¿no?, no era un mensaje, pues, tan social, ¿no? Aunque sí que hay poemas que yo creo que sí que hablan de eso, en ese sentido. Pero, bueno, pues, no tenían ese objetivo. Ni mucho menos, pues yo creo que un poema no pueda tener, que yo escribo, que yo lea, pueda tener un carácter social, ¿no? Y no solo me centro en lo estético, procuro, ¿no? Si no, pues se queda un poco desangelado el poema, ¿no? Sin alma.